Don Nelson. Antes Ariel, 30 años en Convida. 32 años en la EPS. Ahí está Ariel, para sí, ver si se conoce un poco la historia. Muchos dirán, oiga, pero Convida no tiene 30 años. Sí, claro, eso iba a decir yo. Resulta que la ley 100, que transformó el sistema general, en el sistema de salud en el país, transformó unas entidades que venían prestando los servicios de salud a nivel nacional, departamental y municipal, que eran las cajas de previsión social. Estas entidades, con la entrada en aplicación de la ley 100, debían transformarse en empresas abiertas a competir y afiliar a la población, o simplemente desaparecer. Pues, para fortuna del departamento y de la red pública en Cundinamarca, la Caja de Previsión Social de Cundinamarca pasó los estudios financieros y de viabilidad y fue aceptada la transformación en EPS. Es decir, lo que nosotros conocimos en algún tiempo, y yo la conocí, me acuerdo, de la famosa Caja de Previsión Social, es lo que es hoy Convida. Es lo que es hoy Convida. Eso dio vida a Convida. Una entidad que este año cumple 80 años al servicio de la población. Bueno, y seguramente, claro, cuando uno habla de Convida, que no es tan, digamos, una entidad tan antigua, claro, ahí está la razón. Puede tener 80 años, pero ¿cuántos como Convida? ¿Eso fue a partir de qué año? ¿Después de la ley 100? La ley 100 comenzó a entrar en vigencia en el año 1995. 95, sí. El 26 de agosto del año 95. Y antes del 95 era entonces la Caja de Previsión. Transformada la EPS, la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, en lo que hoy es EPS Convida. Bueno, don Nelson, el tema de los cuidados intensivos de la EPS Convida, que ha estado a punto de ser liquidada, porque ha sido así. Ahorita, extra micrófonos, tuvimos la posibilidad de pronto de dialogar un poco más y empaparnos más del tema. ¿Dos veces ha estado como a punto de desaparecer o cuántas veces? Dos veces estuvo en cuidados intensivos. La primera fue en el año 2000-2001, que manejábamos los dos regímenes, subsidiado y contributivo. En aquella ocasión, el doctor Álvaro Cruz, como gobernador del departamento, tomó la decisión de liquidar el régimen contributivo y fortalecer el régimen subsidiado en el departamento de Cundinamarca, en la EPS Convida. Esto le sirvió al departamento porque hoy Convida es el soporte financiero de toda la red pública en el departamento. ¿Y hoy está solamente con el régimen subsidiado o Convida? Hoy manejamos nuevamente los dos regímenes. Ah, ya se retomó el contributivo. El 29 de diciembre del año 2013, el Ministerio de Protección Social sancionó un decreto que es el 3047 de movilidad, el cual normatiza el paso entre el régimen subsidiado y contributivo de toda la población a nivel nacional. Entonces, autoriza a las EPS del régimen contributivo a mantener la población cuando quedan cesantes y están ubicados en el nivel 1 y 2 del SISBEN mediante el régimen subsidiado. Igualmente, a las EPS del régimen subsidiado, como la EPS del departamento, como Convida, nos autoriza para mantener la población afiliada cuando adquieren capacidad de pago o adquieren un vínculo laboral que los obliga a aportarle al régimen contributivo. Sí. Entonces, en este momento manejamos los dos regímenes. Venga, yo le tengo una pregunta a usted, don Nelson, y es la siguiente. Convida, usted me dice que es como el soporte del dinero de los hospitales. El soporte financiero de los hospitales. El soporte financiero. Uno de los grandes temas complejos que siempre uno escucha, aquí tenemos uno de la República, que es el Mario Gaitán Yanguas. Sí, señor. No hay plata. Es imposible. No hay plata. Y el otro que uno escucha, que lo decía ayer el gobernador también, es no llegan a todos lados. O sea, la República no alcanza a llegar a todos los rincones de nuestro departamento de Cundinamarca. Algunos obviamente lo hacen por medio de puestos de salud que están adscritos obviamente al hospital. La situación económica de Convida, aunque obviamente de pronto no es de toda su competencia, pero sí la de conocer muy bien, porque 32 años en una entidad uno termina conociendo a todos y todo. ¿Cómo está? En este momento Convida está financieramente estable, aunque siempre hay dificultades. ¿Por qué? La población del departamento, nosotros tenemos cerca del 65%, y muchos de nuestros pacientes son enfermos que podemos considerar como de alto costo, ¿sí? Es cierto que a las EPS nos pagan un porcentaje por cada paciente, pero tenemos que cubrirle todos los servicios que están contemplados en el plan obligatorio de salud. Venga, le digo, y el ser líder de zona de Sumapaz y Soacha, ¿qué es lo que hace? O sea, es que yo, a Convida se puede afiliar cualquier cundinamarqués, ¿cierto? Todos los cundinamarqueses que están clasificados en el nivel 1 y 2 del SISBEN, okay, o que están clasificados como población especial en unos listados censales, que ahí en esos listados censales se encuentra la población abandonada, los niños abandonados que están a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los indigentes, los adultos mayores en cuestión, en calidad de abandono, los desvinculados, los desmovilizados, los desplazados, las víctimas del conflicto armado. Sí, que son población especial. ¿Cuántos afiliados tiene Convida? Nosotros tenemos cerca de 570 mil afiliados. Y digamos que número suficiente para mantenerse estable, la EPS. ¿O falta? Todavía nos falta. El problema es que ahorita en los meses de agosto, septiembre y en enero nos ingresó un gran número de usuarios por la salida del mercado de las cajas de compensación de familiar Cafán y Colsubsidio, y nos llegó también un número elevado de población que venía sin atender y que traía problemas graves de salud que estaban afiliados a la EPS Caprecon. Sí. Bueno, ahí está un poco recordando historia y presente, sí, de esta EPS, ¿guión S o solo EPS? EPS. EPS. EPS. EPS, sí. Hablando, Carlos, hay veces, fíjese que hablamos de Convida, pero desconoce uno tantas cosas que hay detrás de su historia, de cómo funciona. En fin, bueno, don Nelson, pasemos ahora al otro tema, que finalmente también es el que nos reúne el día de hoy aquí a través de Periodismo Público Radio y de Uniminuto Radio, y es la Jornada Nacional de Vacunación que se va a realizar este sábado. EPS, pues finalmente, EPS Convida es la que finalmente va a liderar en Cundinamarca. Obviamente me imagino que para el caso de los municipios tiene que coordinar con las Secretarías de Salud, y en el caso específico de Soacha con la S, ¿no? Efectivamente, Convida como empresa industrial y comercial del departamento de Cundinamarca lidera el programa de vacunación en el departamento, y este sábado Cundinamarca va por el oro. Ese es el eslogan. Vamos por el oro en Cundinamarca con el esquema de vacunación completo. Es importante que todos los niños de 0 a 5 años, las mamitas lleven a los niños de 0 a 5 años a vacunar, que asistan al parque con nuestro carnet. Aquí en el municipio de Soacha estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud del municipio, la S Municipal y el Hospital Mario Gaitán Yanguas. ¿Qué vamos a presentar? Vuelvo y repito, vacunas para los niños de 0 a 5 años, las niñas escolarizadas de 9 a 17 años, las mujeres en edad fértil, gestantes y no gestantes, los adultos mayores de 50 años y los residentes en los municipios de riesgo para fiebre amarilla. Ahí es toda la población. Toda la población. Ahí es el esquema completo de vacunación. El esquema completo. Entiendo, Carlos, hablando con la Secretaría de Salud aquí del municipio de Soacha, con la S va a habilitar todos sus puestos. La Secretaría de Salud también. También. El hospital va a estar totalmente activo. Es decir, disculpa, no hay. En todo lado de la ciudad va a haber presencia, para que después no haya disculpa que es que me tocó lejos, que no puedo, que el transporte ahí cerca a la casa. Todos los centros de salud del departamento de Cundinamarca, todos los hospitales de la red pública están en esta jornada de vacunación el próximo sábado 30 de abril. Venga, don Nelson, me la hago paréntesis ahí, pura pregunta de inquieto, ¿cuántos hospitales hay en la República de Cundinamarca? Estamos hablando cerca de 37, no tengo el dato exacto aquí en este momento. Y en este momento están varios de ellos en proceso de elección de directivos, ¿no? Toda la red. Todo lo que sí, esté gerente, sí, mejor sí, dicho. Sí, creo que hay, creo que hay gerentes encargados en todos. En este momento, en todos los hospitales se nombraron unos gerentes encargados. Creo que la Universidad Nacional es el ente que está encargado de la evaluación de los aspirantes a cargo de gerentes de hospitales en la red pública. Ariel, se encuentra, y es del mismo tema precisamente, Angélica Ortiz, ya la conocemos en otras cabinas, ¿no? En otras cabinas. Yo cambio, pero usted sigue. Ella es la coordinadora del programa de vacunación de nuestra Secretaría de Salud. Bueno, Angélica Cruz, y me imagino que también vamos a hablar del tema de vacunación para reforzar en qué sitios específicamente. Como decía don Nelson y como ya lo hemos también aquí mencionado a través de Periodismo Público Radio y en Minuto, este sábado jornada nacional de vacunación, pero al hablar jornada nacional, pues por supuesto el Ministerio de Salud va a hacer presencia en absolutamente todos los municipios y ciudades del país, pero aquí estamos hablando de Soacha y de Cundinamarca. Angélica Ortiz, coordinadora del programa de vacunación de la Secretaría de Salud del municipio de Soacha, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar hablando de los puntos, en dónde va a estar presente la Secretaría de Salud este sábado, justamente para facilitar a los pacientes, a los habitantes, ese esquema completo de vacunación. Sí, desde la Secretaría de Salud y con acompañamiento de la Alcaldía Municipal vamos a colocar 34 puntos, los cuales vamos... 34 en Soacha. En Soacha, sí, señor. Son bastantes, Carlos, bastantes. Vamos a tener 17 puntos intramurales y 17 puntos extramurales. Vamos a tener puntos en todas las 6 comunas y en los 2 corregimientos del municipio. Extramurales, me imagino que parques, en extramurales vamos a tener en la comuna 1, vamos a tener en Ducales, San Nicolás y en Nemesis. ¿En qué parte de Ducales? En Ducales, en el Coratiendas. Listo, ya, ubicadísimo. En Nemesis. Zapata, ¿no? Sí. Sí, son Zapatas, sí. Ya, listo, eso sigamos. Tiene sello propio. Eso sí, no hay ningún problema. En Nemesis vamos a estar en la iglesia de Nemesis. Ok, perfecto. En la comuna 2, el principal punto que vamos a tener es en el parque de Soacha, en el cual... Van a estar con comida y sí, ahí vamos a tener 2 puntos de vacunación, uno de la S municipal y otro del Hospital Mario Gaitán Yanguas. ¿En el parque va a haber 2 puntos? Sí, señor, van a haber 2 puntos. Vamos a estar acompañados por la EPS Convida. Igualmente, este día nos van a acompañar todas las EPS con el tema de afiliación ahí en el parque. Vamos a tener recreación ese día en el parque para todos los niños, mujeres en edad fértil y adulto mayor. En la comuna 3 vamos a estar ubicados en el Centro Comercial Mercurio, en el Centro Comercial Miraflores en Ciudad Verde. Okay. En la comuna 5 vamos a estar ubicados en el Centro Comercial Unisur. En la comuna 6 vamos a estar ubicados en el Salón Comunal de San Alberto y pues todos los puestos de salud del municipio y las IPS públicas y privadas del municipio. Entonces, pues pienso que no hay ninguna excusa para no llevar a nuestros chiquitines con esquemas atrasados o incompletos al día de hoy. Es importante pues recordarles a los papás que la vacunación es un derecho para todos los niños menores de 6 años. Entonces pienso que este día no va a haber excusa de no llevar a nuestros hijos. Vamos a estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar ofreciendo todas las vacunas del esquema nacional de vacunación para los niños menores de 6 años. Este día vamos a tener vacuna de influenza para todos aquellos chiquitines de 6 a 23 meses. Vamos a tener vacunas para las mujeres en edad fértil. Vamos a tener vacunas para gestantes con DPTA celular que previene a la mamá y al bebé de tosferina. Vamos a tener influenza para adulto mayor de 60 años. Recordemos que esta vacuna siempre nos llega para el mes de abril. Entonces, para esta jornada vamos a contar con este biológico. Entonces, es importante que toda la población se acerque y pues tenemos vacunas para todos, niños, mujeres en edad fértil y adulto mayor. Angélica, muchas gracias. Como para que todos estemos muy listos para ese día, ¿cómo se va a llevar a cabo la jornada? ¿Qué es la mamita que debe llevar? ¿Qué requisitos se necesita? ¿Debo ir en ayunas? ¿Cómo se va a llevar la jornada y cómo debo estar preparada para que esta jornada sea exitosa? Bueno, nosotros vamos a estar atendiendo, como les decía anteriormente, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Desde la Secretaría de Salud y desde el Ministerio trabajamos vacunación sin barreras, lo que quiere decir que no tenemos que pedir ningún requisito para vacunar. El único requisito pues es los niños menores de 6 años, llevar su carné de vacunas para verificar el estado vacunal del niño y verificar qué dosis le hace falta. Igualmente, si a la mamita por X o Y motivo se le perdió el carné de vacunas, nosotros contamos con un aplicativo en el cual ingresamos el registro civil del niño y ahí nos bota el esquema vacunal del niño. Entonces no hay ninguna excusa, las vacunas son totalmente gratis, son del ministerio, son totalmente gratis, no deben cobrar ninguna del esquema nacional de vacunación y pues no estamos colocando ninguna barrera de acceso para el tema de vacunación. Sí. Angélica, ¿qué pasa si mi niño no tiene completo el esquema de vacunación? Por decir, 2, 3, 4 vacunas atrasadas, igual lo puedo llevar Sí, los puedes llevar. Nosotros verificamos el carnet de vacunas y le seguimos el esquema hasta que complete el esquema ideal para la edad. Hay una especie como de mito urbano ahí. Y se lo digo porque le puede pasar a uno. A veces cuando uno es primíparo de papá, le dicen aplique la vacuna que tiene costo, porque las que no tiene costo no son muy buenas. Entonces uno va y hace el esfuerzo y se gasta una plata en eso. Y después le dicen, tiene que seguir aplicando las de costo, porque si no, no le van a servir. Obviamente entiendo que hay un tema de mercadeo terrible ahí, pero uno puede, digamos que si en algún momento uno tuvo la oportunidad de aplicar las de costo, que son las mismas vacunas además, uno puede aplicar también esas y no va a pasar nada, ¿cierto? Sí, las vacunas son totalmente efectivas. Lo que tú decías es un tema de pronto de mercadeo y de negocio. Las vacunas del país son totalmente efectivas y tienen la misma efectividad que las vacunas no PAI, que son las acelulares. Entonces, si tú empezaste el esquema con las vacunas de costo y tú después a los dos meses quieres continuar con las de PAI, lo puedes hacer. Lo importante es que el niño esté totalmente inmunizado. Recuerde pues que las vacunas son totalmente gratis y qué mejor tener nuestros hijos vacunados en vez de tenerlos enfermos, una hospitalización, una UCI que nos va a costar más. Igualmente como papito nosotros trabajamos, todo el cuento, entonces es mejor sacar un tiempito y llevarlo a la vacunación y pues estar 100% que estamos preveniendo de muchas enfermedades con el esquema de vacunación. ¿Todas con inyección? No, hay unas vacunas que son orales y otras que son inyectadas. Eso depende orales, de la dosis que le corresponde. Esa de la inyección sufre más el papá que el niño a veces. Ay, sí. Don Nelson, ¿cuánta gente aspiran para ganarse esa que dicen ustedes que van por la de oro? ¿Cuánta gente aspiran en Cundinamarca? Aspiramos completar la meta, siquiera no tengo los datos, las cifras exactas de la población infantil, pero como dice el eslogan del departamento, este sábado Cundinamarca juega feliz y vamos por la de oro. Bueno, y bueno, Angélica, si tenés ya una cifra, ¿cuántos aspiran aquí en Soacha? Sí, nuestro lema de la jornada de vacunación, como lo decía el DOE, es vamos por el oro, vacúnate. El municipio tiene aspirado a vacunar 1.500 niños menores de 5 años, para así garantizar que toda nuestra población esté inmunizada. ¿Hay vacunas para todos? Hay vacunas para todos. ¿De todas? De todas, totalmente gratis. Bueno, ahí está Ariel, entonces la jornada es este sábado a partir de las 8 de la mañana, ¿no? De 8 a 4 de la tarde. Jornada continua. Oiga, yo tengo una pregunta ya, pero eso ya es más curiosidad. Esas vacunas me imagino que tienen fecha de vencimiento, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con las vacunas que no se utilizan ese día? Nosotros desde con el biológico que nos entrega la gobernación, pues uno hace un rota el biológico para que no pase eso. Igualmente nosotros tenemos un stop de que si tenemos 100 vacunas de X que se vencen en 3 meses, ¿yo qué hago? Pues la roto con el departamento y ellos la sacan en un punto de afluencia que tenga más cantidad de para rotarla. Igualmente, si se llegara a vencer algún biológico el día de hoy, pues lo que se hace es desecharlo tal cual como dice la norma y pues no se aplica. Eso no se pierde mucho, Ariel. No creo. No creo. En Soacha no se pierde. No. Mantener una cadena de frío y ya, ¿no? Sí, es hacer la rotación del biológico para que eso sí, no pase. Sí, eso no. Ah, pero curiosidad. Bueno, don Nelson, muchas gracias por estar con nosotros. Qué chévere conocer un poco más de Convida. Aquí a la orden, 65% de nuestra población cundinamarquesa que cumple con lo que usted nos acaba de decir, hace parte de Convida. Hace parte de la EPS del departamento, sí, bueno, señor. 32 años. Ya, ¿no? ¿Usted va a estar el sábado, me imagino? El sábado. ¿En dónde va a estar? Convida se toma el parque principal. Van a estar todos los servicios de la entidad, vamos a tener carnetización, entrega de autorizaciones, afiliación para población no afiliada, el tema de traslados, la población que esté inconforme, que quiera trasladarse de EPS, lo puede hacer porque todas las EPS vamos a estar en el parque. Todos a vacunar. ¿Va a haber como una feria de salud o qué, Angélica? Sí, es más o menos una feria de salud lo que vamos a prestar este día y pues vamos diversión, a diversión, juegos para niños. Sí, para ahí vamos a tener un saltarín en el parque y vamos a tener actividad física y muchos Carlos, premios. Para salir ahí de la mano con los hijos, ¿no? Sí. Pero vamos a contar con la presencia de nuestro gerente general, el doctor Juan Carlos Mora, va a estar aquí en el parque principal. Y tengo entendido que el señor gobernador del departamento lanzando la campaña del departamento. En Soacha. Yo la verdad no tengo ese dato, en el Carlos. El municipio de Soacha no también acompañando. No lo tengo, pero bueno, mira, hay que corroborarlo. Sí, va sería, a estar. Sería interesante. Sí, sí, va a estar el señor gobernador y pues también va a estar la presencia del señor alcalde del municipio. Qué bueno, qué el alcalde bueno. Sábado está porque tiene rendición de cuentas a las 2 de la tarde. Sí. Entonces sí. Se lo tengo claro. Va como preámbulo a la rendición de cuentas a hacerse vacunar. No, como dicen. Ah, no. En Convida vamos por el oro este sábado, ¿no? Vamos a tomar el municipio vamos, de Soacha. Vamos por el oro. Sábado 30, 8 de la mañana. En Soacha, Carlos, vamos por el oro. Invitamos a toda la población para que nos acompañe, para que conozca los servicios y esté con nosotros. Angélica, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente a los oyentes, pues recordarles que los esperamos este sábado con los brazos abiertos para vacunar a todos estos niños con esquemas atrasados de vacunación. Estaremos trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cualquier información se pueden comunicar al teléfono 730-6060, extensión 2032, y ahí aclararemos todas sus dudas. Pues ahí está, a la gente que nos escucha, que nos va a escuchar más tarde, que nos lee más tarde, que nos ve más. Esto es transmedia ya, ¿no? Tiene sí, tantas formas de que verse. Que nos ve a la madrugada, en la mañana. Y que no, porque aquí después van a vernos. Así es. Decirles que usted puede perder ahí, no perdernos, se gana unos minuticos mientras vacuna al niño, pero lo que se ahorra es problemas en el futuro. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.